a un angelito. Solo tocó el umbral de este mundo y se fue. Con vino y aguardiente nos alegramos todos, porque no se llevaba de la tierra ni una palabra dura ni una gota de hiel, sino un trébol pegado a su talón de un día. Le pusimos dos alas de papel en los hombros. Rosas del sur ardían en su traje de cielo. Su madre lo lloraba y nosotros bailábamos.